9:33 en la ciudad de Santa Rosa y ya estoy en contacto con Juan Pablo Fassi, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo está? Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Muy bien, Daniela, un gusto como siempre hablar con vos y con toda la audiencia. Bien, tengo varios temas para charlar, espero no olvidarme de ninguno, pero en principio hubo un repudio a lo que, entre comillas, se denomina el discurso negacionista. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo estamos en los albores del 2022 y qué nos pasa? Y ciertamente te podría decir que es un mal social que no necesariamente es contemporáneo, sino que hace tiempo que la humanidad tiene actitudes tan condenables como esta que vos mencionás y que podemos hacer un poco de memoria e identificarlo con lo que fue, por ejemplo, el genocidio armenio, el holocausto, y sin embargo, ante situaciones tan atroces y constatables, había y todavía existen hoy quienes de alguna manera plantean que no existió. Así como escuchamos comentarios tan poco felices en relación a esos temas puntuales, los tenemos hoy día con quienes todavía pretenden dar cuenta de que el terrorismo de Estado en nuestro país no aconteció o no tuvo la significancia y la gravedad que corresponde atribuirle. De modo tal que ante la renovación de ese tipo de comentarios, de actitudes, de posicionamientos que tienen algunos sectores, es que en la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos, al que me tocó concurrir los días 14 y 15 de este mes, entendimos que correspondía hacer una mención expresa en el acta que habitualmente le da cierre al plenario, como uno de los motivos de declaración importantes a comunicar, ¿no? Que realmente preocupa a las altas autoridades en derechos humanos del país la renovación de este tipo de discursos que ciertamente no se corresponden con todo el proceso de memoria, verdad y justicia y nunca más que se viene construyendo con el correr del tiempo y que naturalmente deslegitima todo el trabajo que en pos de ese nunca más estamos tratando de hacer los diferentes gobiernos democráticos. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta salir de la palabra, del sentimiento y hacer realidad la justicia, la memoria y la verdad? Algo que tiene que dejar de ser la conmemoración del día, de la fecha tal, y ser una realidad. En el marco de esa realidad, digamos, siempre va a haber gente que desgraciadamente va a querer tapar el sol con el pulgar y uno no puede hacer nada. Pero el ejemplo de las madres y abuelas en ese sentido nos tiene que servir de horizonte para saber que a pesar de las dificultades uno tiene que tener claro el objetivo y insistir. A pesar de que surjan voces altisonantes o que pongan palos en la rueda o que pretendan desvirtuar los hechos históricos, uno tiene que seguir insistiendo y machacando para que en nuestro país nunca más viva situaciones de la gravedad que tuvimos que soportar, ¿no? Con lo cual, este es un trabajo que lo construimos a diario y que sin lugar a dudas no es sencillo. Pero nos tenemos que saber sobreponer a esas dificultades y de estar siempre prestos para dar esa batalla, ¿no? En este marco, los juicios, las cortes, ¿cómo avanzan con los temas de lesa humanidad? Mira, Ese también fue otro de los temas que abordamos en la agenda de que teníamos para tratar. De alguna manera fue un aliciente el hecho de saber que a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que se tuvieron que sortear, hoy por hoy en toda la geografía del país hay muchos juicios de lesa humanidad que se siguen tramitando, que se siguen obteniendo sentencias condenatorias, pero indudablemente el tiempo de la justicia sigue siendo una preocupación de parte de todas las altas autoridades de derechos humanos, y hay naturalmente una encomendación al Ministerio de Justicia de que trate de propender a que esos juicios se puedan concretar en el menor tiempo posible, porque sin lugar a dudas la impunidad biológica está en algún sentido logrando sus frutos, en el sentido de que muchas personas no terminan pudiendo ser juzgadas o teniendo o pudiendo cumplir las penas que le fueron atribuidas, en virtud de que bueno, su vida concluye y naturalmente esta situación es como que queda a mitad de camino. Pero si alguna situación plausible se encuentra en toda esta situación, es que los juicios se siguen haciendo y evolucionan. Naturalmente que la cuestión de los plazos es la asignatura pendiente, pero bueno, es cuestión de poder coordinar todas las los elementos como para que esto deje de ser un artilugio que emplean las defensas y los imputados para de alguna manera sortear el accionar de la justicia. La verdad que sí, sabemos de sortear el accionar de la justicia, desgraciadamente muchos, algunos porque no queda otro y otros porque no sé qué estaban pensando. Fíjate que hoy estamos, digamos, medio como teniendo que recordar a Carlos Menem y el indulto a los excomandantes de la última dictadura cívico-militar que fueron condenados justamente por delitos de lesa humanidad. Sí. Ni hablar también de aquellos que hicieron este movimiento cara pintada y todo esto, ¿no? Por supuesto que sí, y por eso viene todo a cuento de lo que veníamos diciendo anteriormente. En nuestro desarrollo como sociedad, desde el 83 a esta parte, hemos tenido avances y retrocesos, pero gracias a Dios y al compromiso y responsabilidad de muchos, desde el 2013 a esta parte, con la reapertura de los juicios, es como que el sentido y el horizonte es uno, y hacia ahí vamos, ¿no? Siempre acontecen situaciones que de alguna manera entorpecen ese recorrido o ese ir que pretendemos, pero bueno, avanzamos y esperemos llegar al desenlace de haber podido juzgar a todos los responsables, no solo los militares, no solo los civiles, sino también a todo el mundo de la empresa, que de alguna manera tuvo su responsabilidad en los hechos acontecidos y que por desgracia y por particularidades de nuestra composición social, hasta el momento es como que la han mirado de afuera, pero hay un convencimiento y hay un compromiso, como yo te digo, de las autoridades de derechos humanos, de avanzar también en la investigación y en el juzgamiento de los privados que de alguna manera estuvieron involucrados en todo ese accionar del terrorismo de Estado en el país, como así también a la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es un desarrollo que va llevando su tiempo, pero que va desgranando y de alguna manera se va logrando que todos los responsables se sienten en el banquillo de los acusados, tengan que escuchar la imputación que se le hace y que tengan que ser sometidos a juicio como corresponde. Y por favor que paguen en algún momento, porque se siguen muriendo. Mirá, antes de terminar los juicios, realmente es desgarradora esta búsqueda de justicia. Pero bueno, no hay que bajar los brazos, no lo hicieron madres, no lo hicieron abuelas, no lo hacemos nosotros, pero tenemos que tener el compromiso de que las generaciones futuras, de que nuestros jóvenes que hoy piensan que están hablando de una historia vieja o de algo que no ocurrió, que es del siglo pasado, lo tengan presente. No hay que seguir trabajando y abordando la memoria. ¿Se cortó? ¿Hola? Sí, hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, se cortó. Ah. Discúlpame. No, te decía que hay que seguir abordando el tema de la memoria para las generaciones futuras, porque en este largo trayecto de juicios, indultos, idas y vueltas y leyes y contraleyes, se ha complicado mucho la situación y los jóvenes piensan que es algo que pasó hace mucho tiempo, no lo entienden, no lo creen. Hay que abordar ese tema, ¿no? Por supuesto que tarea sí, para el 2022. Es un trabajo arduo y que ocupa toda nuestra atención, el de mantener todo el proceso de memoria, verdad y justicia presente, porque como vos bien decís, nosotros tenemos que dar a conocer y mantener vigente en el recuerdo de todos los argentinos lo sucedido para que no vuelva a ocurrir nunca más. Con lo cual, todos los esfuerzos en tal sentido son pocos para que esa situación quede realmente superada de manera definitiva. Bien. Juan Pablo, yo como siempre agradeciéndote tu buena predisposición para charlar con nosotros, deseo que tengas un 2022 fundamentalmente primero con salud y segundo donde podamos seguir hablando, seguir haciendo un poco de memoria, pero fundamentalmente poder hablar de que la justicia está mejorando, que se está actuando, que los derechos humanos son de todos, se sigue trabajando y no los perdemos. Muchas gracias, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Daniela, yo te agradezco, como lo hago siempre, el que nos tengas presente, el que te comuniques habitualmente con nosotros, sabes de lo importante que es la comunicación y el llegar a tu audiencia hablando para hablar de estos temas, de modo tal que no tengo más que agradecimientos para vos y para el equipo de producción. Y me pliego en los saludos y en los deseos de paz, amor y prosperidad para el 2022. Y ciertamente el accionar de la justicia tiene que procurar llegar a término con los juzgamientos de todos los responsables. Ese va a ser nuestro anhelo, nuestro objetivo y el compromiso que desde acá tengamos para trabajar de manera conjunta con todos los actores involucrados en esta defensa de los derechos humanos y en todos los que pretendemos que efectivamente la Argentina como país pueda terminar de superar este trance tan traumático que nos tocó vivir y que todavía tiene heridas que hay que cicatrizar, y eso únicamente se va a lograr el día que todos los responsables hayan pasado por los estrados de un juicio y que hayan recibido una sentencia condenatoria o absolutoria, pero a partir de lo que la justicia haya determinado que le corresponde a cada uno. Con lo cual, ese día realmente vamos a poder apreciar y sentir la conformidad de que como país hemos dado las respuestas que las víctimas y sus familiares merecen a partir del sufrimiento padecido. Así es. Juan Pablo, bueno, muchísimas gracias. Buena suerte y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Te mando un beso grande. Hasta luego.